no puedo dejar de verte. Sigue y no pares que me traes loco. Me acerco poco a poco yo. Pretty boy, baby.